Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La lógica, que no es muy frecuente en el fútbol, se impuso y el equipo que mejor jugó durante la temporada después del Guadalajara, que se indigestó de triunfos, es campeón del fútbol mexicano. Buen premio para el Santos y para su directiva, que supo conservar la calma cuando acechaba el descenso, y a base de continuidad y contrataciones adecuadas para un equipo que permitió a Daniel Guzmán mostrarse como un técnico serio, estudioso y capaz. Línea por línea, Santos fue un equipo superior al Cruz Azul, que con todo, fue ahora mucho mejor que el frustrante club de la última década. Cuando más empujaba el oleaje celeste en los primeros 15 minutos del partido de ayer, un gol magnífico de Ludueña metió el juego al refrigerador y el trofeo a la caja fuerte. Excelente desempeño del Santos, que tiene una delantera integrada por individualidades de película. Ludueña, genial. Benítez, imaginativo, incansable. Castillo convertido en un gambetero diabólico y Bozo con la misma fuerza y el empuje de siempre. Defensa sólida. Medio campo trabajador y Osvaldo, que ha vuelto a ser Osvaldo. Un gran equipo. Fue refrescante que por esta vez se impusiera la lógica, porque la verdad, para mí, cada vez el fútbol se complica más. Y no porque esencialmente sea cada vez mejor en cuanto a estrategia y desempeño, como lo es, sino porque hay decisiones difíciles de comprender. El hecho de jugar una final a las 5 de la tarde, con 44 grados centígrados, es salvaje. Sabemos que el fútbol profesional moderno se juega en especial para los televidentes, pero ya podrían las televisoras estructurar su carta de programación con un poco de lógica y de piedad para quienes asisten al estadio, ya sea para jugar o para animar. Todos terminan asados. El Toluca de mi pasión, si se me permite algo personal, cumplió su segunda temporada jugando con 10, sin centro delantero, pero ahora además con la ausencia de Vicente Sánchez. En forma inexplicable, el entrenador argentino José Pekerman sostuvo toda la temporada, hasta la liguilla misma, a un paisano suyo que debería dirigir una escuela de idiomas porque dice que habla 7, pero nunca más pisar una cancha de fútbol. Hasta donde recuerdo, es la primera vez que una directiva se disculpa ante la afición por haber contratado a alguien, en este caso a Cristian Jiménez. Pero se disculpó hasta que la temporada terminó y cuando ya Pekerman, quien arropó el petardo como un padre a su hijo, volaba de regreso a su país. Vergonzoso. Por último, algunos directivos del fútbol mexicano, en un medio tan generoso que si se levanta una piedra aparece un entrenador, fueron a escoger al único de los viables que no habla español. ¿No es kafkiano? Digo, ¿qué le vieron a Sven-Göran Eriksson que no vieron los directivos del Manchester City, que le han decidido rescindirle el contrato? ¿Cuánto tardará Eriksson en aprender español y en conocer siquiera los nombres de los jugadores que estarán bajo su mando? Ya no las características aprovechables de cada uno de ellos. ¿Alineará, por ejemplo, a uno de los incuestionables en la delantera mexicana, Nery Castillo, a quien tuvo en la banca del Manchester toda la temporada? Y ya llegó, dicen, Eriksson a México. Hágame usted el favor. Hoy puede ser un gran día y mañana también.